Hola, hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Esto es Depornauta, un puntinazo al espacio. Comenzando esta semanita de radio, día lunes 18 de noviembre. Bastante calorcito aquí en La Plata. Buenas tardes, Agus. Muy buenas tardes, Elu. Buenas tardes a todos los que están acá en el piso. Qué calorcito, ¿eh? La verdad que está lindo, pero humedad. Se complica cuando se camina mucho, ¿eh? Bastante humedad en La Plata, algo característico de la ciudad. Un poquito de calor primaveral, tampoco vamos a quejarnos de todo, ¿no? No, para nada. Viste para que nada. Los porteños se quejan cuando llueve, cuando graniza, cuando hace calor. Bueno, sí. Hace calor, está lindo. Acá dentro del estudio mucho más. Saludamos al Tigre que está operando, al Seba que se quedó ahí de la producción. Y nosotros tenemos un Depornauta del día lunes con una fecha que da para hablar. Sí, sí. Definía bastantes cosas esta fecha del fútbol de primera división. Fecha 16. Algunos medios hasta están hablando que define la situación de jugadores, en sobre todo en los clubes, ¿no? Grandes. Sí. Ya en River me parece que se vaticina una limpieza con todos los nombres, porque la verdad, para desear dejaron todos. Así que bueno, seguramente venga una limpieza de nombres importantes, de sueldos importantes en el club. Así que bueno, veremos qué sucede. Pero vamos a estar repasando en el día de hoy todo lo que fue esta fecha 16, que hasta ahora lo tiene a San Lorenzo como puntero. San Lorenzo sacó ventaja de todos y ahora está ahí, arriba de todo. Igual se mantienen cerca sus seguidores, falta el partido de hoy. Sí. Pero sí, bueno, hay muchos, la mayoría ya, por ejemplo, a Boca lo descartan, a pesar de la poca diferencia de puntos, porque bueno... los de arriba vienen bastante regular, cuando uno pierde el otro gana, así que se complica la lucha por el campeonato. Y Boca no tiene el beneficio de otros clubes de tener todos sus jugadores en buen estado físico. Así es, la fecha se va a estar cerrando hoy desde las 6 Colón Rafaela y desde las 20:15 el partido más esperado, Tigre Newell's. Pero bueno, también vamos a estar charlando un poco del partido de la selección que se va a jugar hoy a la noche, desde las 10 y media contra Bosnia. Otro amistoso de cara también a lo que será el Mundial 2014 en Brasil. Y el viernes, bueno, tuvimos también otro partido de la selección, un empate con Ecuador, así que también vamos a hacer algún resumen sobre eso y el partido de hoy a la noche. Sí, para analizar un poco las últimas imágenes que deja la selección antes de empezar el rumbo al Mundial, ¿no? Ya van a llegar los amistosos más cercanos, pero en estos se están definiendo todavía algunos lugares para completar la lista. Sí, y el tema es que no está Messi. Así que bueno. No está Messi, es verdad. No está Messi y hay que ver cómo se maneja un equipo sin Messi, ¿no? Puede que aproveche para analizar y probar más que nada la defensa, porque la defensa sigue ahí con dudas. Entonces, algunos suponen que puede llegar a jugar con una línea de 5 para probar. Pero bueno, lo analizaremos y bueno, el partido de hoy lo veremos a la noche. Así es, vamos a ver qué pasa y todo lo que nos están escuchando a través de la FM 106.3 o por internet también, ¿a dónde se pueden comunicar, Agustín? Nuestro dial es FM 106.3, Radionauta, se pueden comunicar a nuestro teléfono 451-6917, a nuestro correo radionautafm@gmail.com. Nuestra página radionautafm.wordpress.com o escribirnos a nuestra página de Facebook Depornauta. Perfecto, y hoy día lunes, para arrancar un poquito arriba, vamos con música de aquí de La Plata, Cruzando el Charco, Perdonar. Un tanto peligroso y su voz no supo perder. mejor. El que te cante en el bobo, pero tampoco hay dolor. El que te toca estar solo, decime si no es mejor. El que te cante en el bobo, pero tampoco hay dolor. Ahora sí, primer bloque de este Depornauta después de esa presentación. Y nos quedamos con la fecha número 16 de este fútbol de primera división de la Argentina, que comenzaba el día viernes aquí en La Plata. Sí. Fue empate en cero, aburrido, ¿no? Me parece. Sí, sí, bastante aburrido. A pesar de ese empate en cero, por ejemplo, es una de las fechas con más goles. Sí, ¿no? Porque por lo que leí ahí en las estadísticas, se llevan 30 goles y faltan todavía dos partidos por jugar, y en uno de ellos juega Newell's. Claro. Un equipo que tiene bastante gol. Así que veremos con cuántos goles termina la fecha. Bastante entretenida. ¿La volverá a meter Trezeguet? Puede ser, se ve que los goleadores que se van de los clubes grandes... La mete. Sí. Así lo hizo también el señor Silva, que ahora viste la camiseta de Lanús. Bueno, le dio la victoria al Granate por 3-2 frente al Boys. La verdad, un partido... luchadísimo. Partidazo de Lanús. Un partidazo, lo dio vuelta. Dos goles de Silva, definió a Costa. Y bueno, y Lanús que todavía sigue con chances. Sí, sí, quizá algo que algunos medios le reprochaban a Lanús era de no poder afianzar sobre el final todo lo que hacía en el recorrido del campeonato. Claro. Y seguramente una temporada atrás o un campeonato atrás estos partidos no los podía dar vuelta. Se ve que están más fuertes mentalmente y bueno, lo demostraron, lo siguen demostrando y siguen ahí en la lucha. Sí, sí, siguen en la lucha, están a tan solo 2 puntos de San Lorenzo, hay que esperar lo que pasa con Newell, pero todavía se la juegan, Lanús todavía sigue en la Copa Sudamericana. También. Eso también es un detalle. Y tiene cargado el calendario, tiene que ver cómo administra a los jugadores Guillermo, porque hay que darle descanso y no creo que quiera dejar un frente sin luchar, ¿no? Creo sí. que va a apostar por los dos, sí, hasta sí. donde llegue. Sí, el tema va a ser el recambio de jugadores. Tiene igual jugadores. Muy buenos. El ataque le está dando muchos frutos también. Así que, bueno, veremos qué sucede con Lanús. En Quilmes se hicieron las cosas fácil. Repartieron un punto para cada uno. Lo necesitan ambos. Zafó Racing de sí, estar. Fue empate 1-1 entre Quilmes y Racing. En Mendoza... quien se hizo fuerte fue el local, Godoy Cruz, y sigue sumando, ¿no? Sí, Martín que sigue intentando sacarlo de la zona de descenso, que también está complicada, al igual que la lucha por el torneo, ¿eh? Sí, sí, se lo definió ahí en el final, minuto 40 del segundo tiempo, Grimi. Le dio la victoria a Godoy Cruz 2-1 frente al equipo Pincharrata. Y bueno, sigue sumando pensando en eso. Sí, algo que me quedó del partido, el partido de Racing, lo había escuchado Merlo decir algo de las cábalas, no sé qué, y se lo vio en un par de fotos haciendo los cuernitos hacia abajo. Supuestamente había dejado las cábalas. Es un vicio. Sí, es un vicio para Mostaza Merlo, y sí, ¿cómo puede hacer eso? De abandonar las cábalas así de un día para el otro. No lo pudo evitar. Sí, me acuerdo que repartía sal, me parece, en los arcos, ¿no? Una virgencita, sí, también. Sí. Varias cosas para contrarrestarla al mal juego, sí, que tiene Racing, justamente. Pero bueno, fue un por lo menos no perdió. Sí, por lo menos no perdió. Y quien ganó fue San Lorenzo, que se afianzó ahí en la punta. Se la robó a Newell por al menos por un día o dos días. Fue 4-2 frente a Belgrano. Y sigue demostrando que todavía puede, ¿no? Y que en ataque anda bien. Sí, sí. Cuatro goles. Se ve que el trabajo sigue dando fruto y están haciendo un trabajo muy bueno. Ahí el cuerpo técnico, con el apoyo de los pibes. Hay varios pibes, sí, sí. Que entran con toda la confianza a la cancha y te hacen lo que quieren. Ya lo demostraron en varios partidos y bueno, por algo están ahí. Así es. Y continúa el domingo esta fecha, para la tristeza de nuestro compañero El Guille. Bueno, Central cayó como local frente a Vélez, fue 3-2. Y también muchos goles. Sí, sí. Iba ganando Vélez 3-0 y Central estuvo a punto, pero no, sí, no le alcanzó el tiempo. Pudo descontar y ponerse cerca sobre el final. No. Sí, minuto 41 Acuña descuenta el primero y después Castillejos en el minuto 45, ya terminando el partido. Claro, sí. Se le fue de las manos. Sí, la verdad que sí. Para sacar un resultado positivo se tenía que haber hecho mejor las cosas desde el principio. Claro. Y bueno, pero el intento del final valió. Se valora el esfuerzo. Pero bueno, se llevó la victoria a Vélez. Sí, por lo menos la metió Castillejos, que me parece que hace bastante que no la metía. Sí, no sé con qué frecuencia está jugando de titular Castillejos, porque también está un poco colgado ahí por el Chino Luna. Cuando sale entra Abreu. Así es. Y bueno, uno de los partidos más importantes también del domingo, no teniendo en cuenta la lucha del torneo, pero sí por la historia de River. Bueno, la verdad fue fracaso para todas las conclusiones que se pueden hacer. Bueno, 3-1 frente a Olimpo como local y no se puede decir sí. Demasiado. La gente estalló. Sí. Esta vez en el estadio no se lo bancan más. Estuve en la cancha, tampoco que el que tiene las cosas complicadas también es Ramón. Tenemos el audio de lo que dijo después del partido. A ver, Ramón, dura derrota, ¿no es cierto? Sí, mano con nuestra gente en el estadio. Imagínate la gente, es justa la reprobación de la gente. Entiende, ¿no es cierto? El grito de la gente. No se puede jugar así. Esto había, antes del partido usted me dijo que iba a ser determinante para algunos futbolistas. Tranquilo, hay que analizar con tranquilidad. Bueno, esa era la palabra de Ramón Díaz después de terminado el encuentro. Benedetto ahí lo sí. Primerió, viste que siempre le hace una y entrevista. Ellos están ahí al lado sí. Del banco y tienen un vínculo de... Es parte de Cábala también, ¿eh? Con puede Ramón. Ser, puede sí. Ser. Pero antes de los partidos siempre le da una nota. Pero no sé en cuánto le estará beneficiando sí, ahora. Sí, no mucho. La verdad que... No mucho. La tiene complicada Ramón porque ahora se le complica defender todas las cosas que él propuso y que supuestamente iban a ocurrir en River, que iba a mejorar y todo. Bueno, ahora los resultados lo contradicen y quizá ahora tendrá que buscar una forma de encontrar fundamentos para, sí. Para revertir esto, porque la verdad que está muy complicado. Ya la gente está enojada con... Está enojada con todos los jugadores, un poco con el cuerpo técnico. También se habló esta semana, o el fin de semana, de la renovación de los contratos de todo el cuerpo técnico. Sí, sí, sí. La verdad, una cuestión complicada, también teniendo en cuenta que ahora en diciembre se vienen las elecciones en River. Pero bueno, perder 3-1 con Olimpo como local es algo histórico, también es la primera vez. Y sobre todo, ¿cómo se jugó? Yo estuve en la cancha y se veía un equipo sin ganas, sin ideas. en la primera de River. En la primera de River, la verdad, te deja atónito. Y bueno, la actuación del arquero creo que también fue fundamental para que termine así el resultado. Para mí Chichisola se come los tres goles, así nomás, directamente, sin otras palabras, se los come. Y bueno, lo cual demuestra también que somos dependientes del señor Trapito Barovero. Sí, este fin de semana también, desde la otra vereda, también se puede comprobar que los equipos grandes tienen un solo arquero que es capaz de mantener la seguridad bajo los tres palos y que los suplentes no están en condiciones de salir a la cancha y poder hacerse responsables como ellos. Sí, la defensa. La defensa está complicada también. Bueno, en River no mucho más para decir. Falta de juego. Ahora se viene una limpieza de nombres. Sí, Ramón tiene que ver los jugadores que trajo. Por ahí prometió mucho por Fabro. Hicieron un trabajo constante para poder traerlo y le están pagando una suma importante. Y todavía no demostró nada. Así que bueno, veremos qué pasa con estos jugadores. Ya hay algunos que me parece que están borrados. Caso Botinelli. Lo cual sí me alegra. ¿Por qué cuesta tanto llegar a eso, no? Digo, si la gente lo ve. Sí. ¿Qué es lo que no ven los técnicos? Pero bueno, obviamente también tiene siempre su experiencia. Siempre parece que la pero gente tiene la razón, ¿no? Claro, siempre parece que la gente tiene la razón. Pero llega un punto en el que se enojan y que vos decís, ¿qué pasa? ¿Nadie escucha? Sí. Pero bueno, también hay que trabajar para salir de esto. No va a ser de un día para el otro. Así es. Y en el viaducto, cancha de Arsenal, también. ¿Qué se puede decir de Boca? 3-2, victoria de Arsenal frente al equipo de Bianchi. Y bueno, pudimos descubrir que cuando estamos perdiendo y tenemos 4 delanteros, defendemos mejor. Mirá, acá nos ponemos la camiseta. Acá nos ponemos nos la camiseta. Cargo, ¿no? Yo no te voy a mentir. Jugó mal Boca, jugó mal. Arsenal hizo los goles como quiso y no necesitó mucho esfuerzo tampoco para ganarle. Pero bueno, en el final eso, Boca atacaba, tenía 4 delanteros en cancha, más Riquelme y Paredes. Claro. Y resulta que Arsenal no podía llegar, o si llegaba, estaban más efectivos los centrales. Algo raro, pero bueno, no se puede jugar todos los partidos con 4 delanteros para ver si los defensores reaccionan mejor. Así es, sí. Y bueno, frente a un equipo como Arsenal, que siempre maneja los partidos estratégicamente, y se queda con estos resultados, ¿no? Y la verdad que me llama mucho la atención y se ve que es un trabajo largo el de las pelotas paradas, cómo lo maneja Arsenal, sí. Porque mucha perfección a la hora de hacer las jugadas. Tienen un pateador como Aguirre que no falla, o va al arco o se la tira a la cabeza un compañero, y está todo organizado para que siempre ganen ellos en las pelotas paradas. La verdad que ahí se lo puede destacar Arsenal. Tampoco sí creo que haya merecido hacernos 3 goles, claro, ¿no? Pero bueno, fue un partido que no sé si mereció alguno ganar. Se lo llevó Arsenal. Sí, eso demuestra también las falencias de Boca en lo defensivo. También, bueno, sí, en el arco en este caso también. Y bueno, Arsenal, que con estos 3 puntos se mete también ahí un poco en la pelea. Por ahí no dicen nada, ¿no? Como que no sé si les da para llegar a pelear por todo, pero bueno, están a 2 puntos de San Lorenzo, tienen 28, San Lorenzo 30. Sí, yo creo que Soñar se puede y creo que vienen haciendo, por lo menos vienen sumando bastante, algunas ayuditas de por medio, ¿no? El equipo del señor Grandona. Sí. Pero bueno, tampoco se le puede quitar mérito. Sí, lo digo por el partido de anoche, capaz que hablando antes del partido de anoche era otra cosa, pero merecidamente creo que está ahí. Seguirá peleando, no sé cuántas chances tiene de salir campeón. Así es. Bueno, esto sucedió todo el día domingo, pero la fecha número 16 y ya casi cerrando este torneo, empieza hoy lunes con, o sea, termina en realidad hoy lunes, entre Colón y Rafaela, un partido sin muchos brillos ni luces, creo que para aceitar un poco los equipos y seguir sumando. Colón debe sumar. Colón tiene que sumar sí o sí. Sí o sí. Y bueno, el más importante, sí, desde las 8 y cuarto, Tigre Newell's. Newell's que se juega a la punta. Si gana, ¿queda un punto arriba o dos? Queda con 2 arriba.

También los chicos de Barullo investigaron sobre el consumo problemático de drogas y hasta se mandaron una historieta basada en lo que ellos ven en el barrio. Además, una crónica sobre Daniel Solano, el cosechero de frutas que desapareció en Río Negro. El Centro Basaglia. El Grupo Sí. Un movimiento artístico de los 60. Sara Eve. Víctor Basterra. Y mucho más. Revista La Pulseada. Conseguila en kioscos o suscribite al 0221-453-2516. www.lapulseada.com.ar. Por un país con infancia. La Pulseada. La revista del padre Casale. Nacionales. Nacionales. El mundo. Cultura. Cultura. Deportes. Fotoreportajes. Audios. Video. Marcha. www.marcha.org.ar. Actualización de lunes a viernes. Marcha. Una mirada popular de la Argentina y el mundo. ...365D.org. ¿Qué queremos? Que se concrete la desinversión de todos los grupos multimediáticos que no cumplen con lo dispuesto en el artículo 45 de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual. Según la ley, a nivel nacional, nadie puede tener más de 10 licencias en total, sean de radio o de televisión, y no más de 24 canales de cable. Una licencia es un permiso concursable para gestionar un medio durante un plazo determinado. En el caso de las localidades, nadie podrá tener más de una radio AM, una FM y un canal de cable, siempre que no tengan un canal de aire y viceversa. O sea, que lo que queremos nosotros es que nadie tenga más medios de comunicación que los que permite la ley. Queremos ver y escuchar medios comunitarios, alternativos y populares. 365D. Ecos de una ciudad sonora. Sonora. Suenan voces. Yo le trato de... No hagas esto por la iglesia. Prevención y la defensa. De... Totalmente pasando un papelón. O sea, ¿por qué el número 666? Dialogar y comunicar desde la música. Interferimos en el aeropuerto de La Plata. Rapodi y echó al córner. Una voz colectiva entre tanto ruido. Radionauta FM. Radionauta 106.3. Continuamos aquí en Depornauta 1737 de este día lunes y le damos la bienvenida al aire del programa a Sol. Bueno, hola, muy buenas tardes. Llegué medio tarde hoy, bueno, se me complicó, así que estoy no entrando en el segundo bloque o tercero, no sé cuál es. El segundo, sí, sí. Listo. En el segundo lunes. Tiempo. Metemos un cambio. Y llegaste para charlar un poquito lo que fue el partido de la selección. Lo habíamos dejado ahí. Bueno, el viernes jugó frente a Ecuador en Estados Unidos, en tierras norteamericanas. Fue 0-0 el partido y la verdad que dentro de las conclusiones que se pueden sacar, por ahí un poco de falta de eficacia en el ataque. Tuvieron un par de oportunidades. Estaba, creo que uno de los más rápidos fue Di María y creo que era la clave del equipo, bueno, teniendo en cuenta que no está Messi, pero bueno, después Agüero cuando entró en el segundo tiempo creo que también tuvo alguna, no la pudo meter, un equipo ecuatoriano que corrió como siempre lo hace, mucha jerarquía de Valencia, sí, aguantando la pelota, distribuyendo, pero tampoco pudo quebrar el arco de Argentina, así que un partido 0-0, un amistoso. ¿Qué le deja esto a la selección argentina? Sí, la velocidad de los ecuatorianos siempre nos jugó en contra históricamente. Bueno, y Di María siempre entregando todo, digamos que bueno, de los que corre más rápido dentro de la cancha. Y se vio, yo no miré el partido, lamentablemente no puedo opinar mucho, pero bueno, me enteré del descontento por ahí de las personas que miraron ese amistoso y criticaron lo que era la parte de atrás del equipo, un funcionamiento bastante bajo, con lo que representan los defensores. Así que, bueno, ese descontento de la gente, o sea, de la gente no, de los medios, lo que han publicado los medios y algunas declaraciones que tuve la oportunidad de escuchar. Sí, sí, sí. Bueno, sigue siendo el objetivo mejorar la defensa. Se puede valorar igual el arco en cero, pero lo que yo de mi parte sigo criticando es que siga Romero en el arco sin tener rodaje en su club, ¿no? Sí. También escuché versiones que el club está viendo la posibilidad de adquirir otro arquero, que sería Víctor Valdés, que seguramente, o sea, no estaría atrás de Romero. Romero quedaría, no sé, cuarto arquero. Claro. Me parece que a pesar de que falten pocas fechas, no podemos dejar un arquero que no esté jugando. Otra crítica más es que seguramente hoy Orión no va a atajar, nos dejó sin arquero para el fin de semana, nos hicieron 3 goles. A Boca. Un saludo para Sabela. Saludos para Sabela de parte de acá del Ceneice de la mesa. Y Romero, que sigue estando, lo confirmó Sabela ya para este partido de hoy a la noche. Si bien hay algunas dudas, el equipo ya más o menos estaba diagramado. Bueno, será hoy desde las 22:30, otra vez en los Estados Unidos, frente a Bosnia. Bueno, un equipo que por ahí no tiene grandes nombres. Se pueden por ahí nombrar Seco, delantero del Manchester City. Vamos a ver cómo lo marcan. Sí, porque difícil. Es muy alto, le pega bien. Sí, muy difícil. Yannick, volante de la Roma, y el arquero de Stoke City también, que fue el que había hecho el gol de arco a arco el otro día al equipo de, se me fue el nombre, argentino del Southampton. ¿Pochettino? De Pochettino, sí, hizo un gol de arco a arco, así que bueno, esperemos que esté atento Romero. Esperemos tener el viento a favor. Así es, pero bueno, un equipo que tampoco tiene grandes nombres ni muchas figuras, pero presenta algo, aunque sea un desafío, nombres que por ahí no se conocen. Y otra que, prueba. Sí, otra prueba, también bueno, otro partido amistoso, que también le va a dar un poco de roce a algunos jugadores que tal vez no venían jugando tanto en la selección. Caso ponele Eric Lamela, que parece que estaría jugando en este partido desde el 11 titular, y una defensa que todavía sigue ahí en la duda. Sí, se incorporaron dos nuevos laterales que tienen posibilidad de ir al Mundial por la falta de laterales. Sí. Que son Roncaglia y Lucas Orban. Claro. Bueno, el otro día estuvo jugando Orban. Sí, Roncaglia también. Los dos arrancaron. Sí. Después se fue Roncaglia, entró Zabaleta, pero la verdad que yo no pude apreciar mucho el trabajo que tuvieron. Y sí. Tampoco creo que hayan sido los más rápidos para seguir a los jugadores ecuatorianos, pero bueno, sirve. Probar nuevos laterales, siempre hubo problemas con los laterales argentinos y bueno, hay que seguir buscando. Sí, el capitán del equipo siempre sigue siendo el más che en cuanto a todo, me parece. Agarra, sí. Empuje, anímicamente, pero bueno, ¿cómo ha mejorado la precisión de los pases largos? Los pases largos. Increíble. Sí, el Barcelona le dio ese roce y sí. se anima, sí, ¿no? Sí. Se anima a meter los cambios largos. Me acuerdo un pelotazo a Di María, ¿no? Sí, llegó. Sí. La verdad que, a ver, ¿cómo será el entrenamiento ese, no? De la precisión, porque creo que la mayoría de los jugadores se la pasan con la pelota en el pie. Digo, viven de eso. Sí. Pero ellos aprenden una técnica de una precisión casi exacta, a la altura de tirar un pase desde el propio campo a la otra punta. Son 60, 70 metros más o menos de un pase largo que tiene que caer al pie. Bueno, las posibles formaciones, la formación de Argentina por lo menos. Bueno, teníamos a Romero en el arco, Zabaleta, Otamendi, que vuelve a la defensa como prueba también. La duda está entre Federico Fernández o Garay y Marcos Rojo. También por el lateral. En el medio van a estar Eric Lamela, Biglia, bueno, Mascherano y Di María un poco más suelto. Y arriba la delantera va a ser entre Palacio y Agüero. Así que bueno, veremos qué sucede con la selección. Icardi esta vez no tiene la chance de... No, parece que no. Sí, me parece que estaba ocupado sacándose fotos para la revista. Sí. Metió un poco de polémica de Icardi. Creo que ya salió en la revista, ¿no? Sí. Fotitos en la revista y todo. Fotos hot. Bueno, le faltaría jugar nada más en la selección como para seguir teniendo la fama de jugador. Pero bueno, este va a ser el partido de la selección argentina de hoy a la noche. Ya dejamos todo en claro, así que nosotros continuamos con esto que es Deportnauta y un poquitito de música para no aburrirnos. Y cerramos con el polideportivo que habíamos prometido. Dale, vamos a hablar un poco de tenis y de los Pumas también, que volvieron a perder. Así que bueno. Otra derrota de los Pumas. Veremos cómo sigue esta campaña. Bueno, seguimos con Cruzando el Charco. Hay tiempo para decir que no. Hay tiempo para extrañar mi amor. Ahora bailemos. Hay tanta nostalgia en mi colchón. No queda ni un poco de tu olor. Tan solo veneno. Porque siempre sale el sol a la mañana, pero siento que último bloque de Deportnauta, un puntinazo al espacio aquí en la gran Radio Nauta. Y se acerca aquí al otro lado del vidrio el Faca. Bueno, contento igual a pesar de la caída de su equipo. Pero bueno, no, son cosas que pasan. No, sí. Claro, claro. Más contento por la caída de River. Está bien. Cuando no se puede con su equipo, se puede. Nos agarramos de los otros. Yo también acá un poco triste aquí también en este día lunes, pero bueno, ya cerrando esta edición. Como de costumbre un poco igual. Sí, ¿no? Ya no estamos acostumbrando a eso, qué mal. Pero bueno, ya cerrando esta edición de Deportnauta del día lunes, nos había quedado lo que fue la Copa Davis de este fin de semana. La Copa Davis que tuvo un campeón ya, que la República Checa se impuso ante Serbia con Radek Štefanec, que no sé si es conocido, a mí me suena, sí, bastante igual. Es un muy buen tenista. Sí, la figura. la figura. Sí, es joven aparte y tiene yo lo he escuchado últimamente. Y bueno, se llevó el campeonato, hizo historia, está demasiado contento, digamos, porque República Checa no es... es uno de los cinco equipos que le ha costado llegar a lo que es la Copa Davis. Es bicampeón igual, ¿o no? Es bicampeón, claro. Sí. Y bueno, con 34 años logró el campeonato ante Serbia, ante Dusan Lagovic, que le ganó por 6-3, 6-1 y 6-1. Así que bueno, la victoria para la República Checa y se cerró la Copa Davis. En la casa de Djokovic, ¿o no? Claro, sí. En Serbia. Sí, en sí, Serbia. Sí. Bueno, justamente el equipo serbio que lo tenía a Djokovic como su máxima figura hizo el trabajo que tenía que hacer, ganó en el primer partido, lo ganó, él creo que el domingo creo que fue también, lo ganó también, en dobles ganó República Checa, Stefanek creo que también ganó su singles y el final, bueno, lo definió también Stefanek, así que fue la figura para este equipo de República Checa que se queda con la segunda ensaladera. Sí. ¿Por qué será la ensaladera? No sé. Porque se parece una ensaladera. Se parece, sí. Por la orejona de la Champions, por ¿no? el parecido, claro. Nada más, ¿no? Sí, pues ensalada no le van a dar ahí adentro, así que no creo. Pero yo bueno. Tampoco creo que vayan a preparar una ensalada, sí, ¿no? No sé si le sale. Una ensalada media exótica de última tendría que ser. Bueno, la cosa es que República Checa se quedó nuevamente con otra Copa Davis. ¿Y para Argentina cuándo? No sé, Del Potro no está para la próxima ya tampoco, está, ¿no? Ya lo ya decidió, está. Ya sí. Cerró con que no iba. O sea que hay que empezar a armar un equipo nuevo, a esperar una promesa que... Sí, no sé si tan nuevo, ya están los nombres me parece. Sí, pero ¿qué tan competitivo bueno, es como para llegar a ganarla? Esa es la cuestión. Por ahí los jugadores que están mejores, o sea, mejor rankeado en este momento, tal vez no tienen el nivel que tiene el Potro, obviamente, que... Es top 10 ya hace un par de temporadas, pero bueno, lo dejó en claro, no va a jugar. Hay muchas diferencias con la dirigencia de este seleccionado argentino de tenis y más que nada con Haidt, parece, ¿no? Sí. Hay un par de problemitas. Ese chusmerío. Sí, creo que sí. No sé cuándo se va a terminar. Quizá mañana cambia todo el cuerpo técnico y el Potro tampoco quiere jugar y al final era del Potro. Sí, el tema son las pocas informaciones que salen a la luz. ¿Por qué Del Potro no quería hablar de la Copa Davis antes directamente? Bueno, ahora se hizo pública una carta. Claro. Y hoy decidió, bueno, descansar, digamos que esa es su justificación por la cual no se presenta también. O sea, frente a los medios lo que él plantea es eso, que necesita descansar, que tuvo un año demasiado movido, digamos, tuvo varios triunfos, y a lo que la gente fue su referente, digamos, a lo que es nivel argentino. Y bueno, ahora prefiere quedarse un tiempo descansando. Sí, pero sí, bueno, sí. Vamos a ver es verdad, cómo. Individualmente le fue muy bien. Sí, sí, sí, sin duda. Por eso, él optó por seguir con su carrera profesional singlista o individual, se podría decir. Y lo hizo bien, obviamente. Tuvo muy buenos resultados. Finales, bueno, la final contra Federer ahora hace poquito. Estuvo en el Master. Así que, pero bueno. Parece que hay diferencias con la dirigencia del seleccionado argentino y por eso no está Juan Martín Del Potro. Sí, tenemos noticias también de Nadal, que empezó su gira sudamericana. La empezó ayer, donde venció a David Ferrer por 7-5 y 6-4. Y ahora llegó a Argentina hoy a la tarde, de haber llegado hace un rato, 2:15, decía. Y se va a enfrentar acá con Nalbandian. Sí. Y con el serbio Novak Djokovic. Son partidos amistosos y los va a estar llevando a cabo acá en Argentina, a los dos. ¿Se quedará para ver al Pincha, como dijo? Así dijo, ¿no? Porque no llegó a esta fecha, no llegó. No, esta no llegó. No sé si hincha del Pincha, pero se ve que tuvo un contacto con Pico Mónaco. Estuve leyendo ahí que tuvo un contacto con Pico Mónaco, claro, que estuvieron charlando. Y bueno, se ve que le transmitió las ganas de ver al Pincha. Así es, y para los medios también suma. Obvio. Sí. Así que bueno, van a estar haciendo esto lo que sería el sábado 23 en la rural. Los tres referentes, digamos, Djokovic, que también está en Argentina, y Nalbandian y Nadal van a estar haciendo exposiciones el sábado. Partido exhibición, Nadal y Djokovic, bueno, dos de los mejores tenistas del mundo que se van a llevar una platita importante por estos partidos. Creo que entre 2.5 y 3 millones de dólares. Así que bueno, pero la gente tiene la posibilidad de verlo, sí, sí. Que esa es la otra cuestión. Pero los que también vienen ahí medio flojeando, cambiando un poco de deporte, yéndonos a la guinda, a la ovalada, son, bueno, es el seleccionado de rugby, los Pumas, que ahora ya tienen nuevo entrenador, pero no pueden levantar cabeza. Bueno, el entrenador sí que está hace dos partidos ya, con Gales fue que se enfrentaron este sábado. Sí, ¿puede ser? Sí. Y bueno, volvieron a perder, sí. Con Gales, que tampoco tiene un equipo competitivo a lo que es el nivel de lo que fue Inglaterra, lo que fue Australia. Y quizás esperaban, estando ahora en el torneo de las cuatro naciones, quizás espera que Argentina ahora vaya contra los equipos que no forman parte de este torneo de una forma superior. No sé si lo van a ganar al partido, pero perder por la diferencia que se perdió, creo que 46. ¿A 6? A 6. Sí, es mucho. Sí, sí, es mucho, teniendo en cuenta también que con el equipo galés, de Gales, en realidad, no hubo tanta diferencia nunca, históricamente. No, no. Es más, últimamente se lo venía superando con grandes actuaciones de los jugadores argentinos. Pero bueno, es una época de transición, me parece. Bueno, teniendo en cuenta también que los Pumas están jugando el Rugby Championship, que ya le da otro roce, otro juego. Pero bueno, en este 2013 los Pumas jugaron 11 partidos y ganaron solo uno. A Georgia le ganaron. Después lo perdieron a todos. Cayeron con Inglaterra, Australia, Nueva Zelanda, Sudáfrica y con Gales. Así que bueno, en varias ocasiones con los otros equipos. Sí, habrá que seguir creciendo. Porque sí, habrá que seguir poniendo, digamos, convengamos que hace poco tiempo renunció Phelan, sí. Se retiró con Tempovi, también fueron dos cambios, digamos, un poco bruscos para lo que es el equipo, porque convengamos que tenemos buenos líderes también y que es un equipo tampoco, no muy poco competitivo. No sé si se entiende lo que. Sí, menos. Sí, sí. Pero bueno, habrá que seguir poniendo un poco más. Sí, bueno, la característica, ¿no?, de los Pumas, la garra. Sí, sí. Me acuerdo después de ese Mundial de 2007, ¿no? En Francia. Sí. Ajá. Sí, ahí fue donde ganó su reputación. Los Pumas de bronce. Que lo llevó, bueno, a competir ahora donde está. Pero bueno, eso hay que sostenerlo. También hay que fijarse en lo que viene y preparar a los juveniles, ¿no? Porque sí. Si hoy no se puede ganar, bueno, intentemos ganar mañana. Así es, esa va a ser la tarea para Daniel Urcade, que es el actual técnico del seleccionado argentino de rugby. Bueno, que otra derrota, pero bueno, veremos cómo continúa. Nosotros ya nos vamos despidiendo. Ya se hizo la hora, mirá qué rápido radial. Que pasa. Pasa rápido, ¿no? Uh-huh. Y vamos a ver cómo está afuera. Parece que hace calor afuera, sí, del está estudio. Está pesadísimo, chicos. Así sí. Que mejor quedarse acá, ¿no? Sí, yo me quedaría acá con el aire acondicionado, que está genial. Bueno, esperemos que tampoco sea una tarde tan pesada para el Rojo, que juega hoy desde las 19:10. Recibe a Douglas High. También pensando en llegar a ascender a la primera división. Sí, entre hoy y mañana creo que se completa la B. Sí, así que el miércoles estaremos haciendo algún resumen también de este torneo muy competitivo, que es la B Nacional en Argentina y que tiene un par de equipos de renombre en esta temporada. Así que uno de ellos, el equipo de nuestro operador, que si bien sigue en la punta, ¿no? Sí. No, ahora ya no. Ahora la punta ya la tiene defensa, pero están ahí nomás. Bueno, obviamente la prioridad de todos es ascender, así que todavía queda un trecho como para llegar a lograrlo. Bueno, nosotros llegamos al final, queda más que despedirnos. Quiero mandarle saludos a mi viejo, que seguramente me está escuchando y que nunca le mando saludos. Sí, yo también siempre me olvido, pero bueno, así sí. Que voy a aprovechar a mandar saludos a mis amigos, a los que me acuerdo de decirle que me escuchen. Claro. Y bueno, voy a mandar saludos. Bueno, saben, saludos para todos los que nos escuchan, que seguramente serán conocidos de ambos. Así es. Bueno, y después de la fiesta del viernes, que la verdad no vinimos, fallamos la fiesta del viernes de los 2 años de Radionauta, y con toda la gente aquí también de Olga Vázquez, nosotros nos despedimos de este día lunes, pero nos reencontramos el miércoles de las 17 para dar otro puntinazo al espacio. Listo, hasta bueno, el miércoles. Hasta el lunes. Yo. Hasta luego. Nos vemos. Hasta luego. Que alumbra la noche eterna para que sientas que hoy es el momento para conformarse, sentir el viento y perderse en el aire.